Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy finalizamos nuestro monográfico dedicado a los inicios del jazz y a su evolución más salvaje. Con Sofía de Roa a las locuciones, os dejamos todo el programa. Continuamos con Roland Kirk, apodado Rassan, compositor y músico multiinstrumentalista estadounidense, ciego desde los 2 años de edad. Tocaba el saxofón tenor, la flauta y otros instrumentos de viento y fue especialmente afamado por su gran vitalidad sobre el escenario, donde su virtuosa improvisación estaba acompañada por imitaciones humorísticas, parodias políticas, además de su habilidad para interpretar con varios instrumentos a la misma vez. Su periodo más recordado fue desde los años 60 hasta su muerte, en 1977, como consecuencia de un infarto. Escuchémosle a continuación. Thank you. Mm-hmm. Thank you. En 1986 se produjo un gran homenaje a la música de Roland Kirk con The Music of Razan Roland Kirk, colaboración bajo el nombre de Vibration Society entre el trombonista Steve Turre, el pianista Hilton Ruiz, los cuales ya tocaron anteriormente con Roland Kirk, Bill Hartman a la trompeta, Junior Cook al saxo tenor, Paul Brown al bajo y Leroy Williams a la batería. También Susan Cleghan y Timmy Sepper cantan en algunos tracks. Vamos a escuchar a continuación una excelente versión del clásico de Roland Kirk titulado Spirits Up Above. Can you feel the spirit of above? Jimmy Lyons fue un saxofonista procedente de Nueva Jersey, más conocido por su larga unión con la Cecil Taylor Unit. Lyons fue el único miembro constante de la banda desde mediados de los años 60 hasta su muerte en 1986. Cecil Taylor nunca trabajó con otro músico con tanta frecuencia. La música de Jimmy Lyons, fuertemente influenciada por Charlie Parker, comenzó en 1969 con Other Afternoons, disco en colaboración con tres músicos de excepción: el batería Andrew Cyril, el trompetista Lester Bowie de los reputados Art Ensemble of Chicago y Alan Silva, cuya forma de tocar el bajo con arco en los registros altos ha sido pionera y muy influyente. Ello le condujo en 1969 a adoptar el violín como segundo instrumento. Vamos a escuchar a continuación dos tracks de este álbum, titulados Premoniciones y My You. Thank you. Thank you. Y cambiando de tercio, uno de los mejores saxofonistas de la escuela de John Coltrane fue David Ware. Ware realizó su debut discográfico en 1971 en una producción privada realizada por Abdul Hanan, un saxofonista de Boston. Escuchemos a continuación el primer corte de este disco que reunió, como decíamos antes, a David Ware al saxo tenor, Abdul Hanan al saxo alto, Arnold Clapman a las congas, Rollins Ross al piano, Anne Bradelwald al violín y Chris Hamburger al bajo. Thank you.

Otra colaboración notable de David Essewar se tradujo en 2011 con su asociación con el pianista Cooper Moore, el gran contrabajista William Parker y el batería Muhammad Ali. Esta colaboración se tradujo en el disco en estudio titulado Planeta Desconocido en 2011 y en su versión en directo en 2012, del que vamos a escuchar su track 3, titulado Precesional 3. Thank you. Thank you.